Y los golpes que hemos tenido, hoy hablamos del 2001, indudablemente a todos, la memoria de ese momento no es para nada grata. De todas formas, yo creo que en nuestra actividad, que es la parte de relacionamiento con los medios, de generar estrategias de comunicación para las empresas, que no sea las tradicionales o otros tipos de estrategias de comunicación, hay muchas posibilidades de convivir con la empresa, pero no con convivir para seguir manteniendo nuestros ingresos, sino convivir para poder ayudarlos a mantener sus negocios y a mejorar sus negocios. Uh-huh. Lamentablemente, probablemente otras disciplinas como la publicidad pueden ser más afectadas en el corto plazo que nuestra actividad. Si digo lamentablemente porque los medios hay que preservarlos también de las crisis y ayudarlos a que se mantengan los más fuertes posibles, porque las empresas necesitan de los medios, nuestra actividad necesita de los medios, hay que defenderlos tanto como al cliente, ¿no? Bárbaro. Bárbaro, Lucio, te agradecemos mucho el contacto y bueno, vamos a seguir charlando seguro. Muy bien, le agradezco a ustedes que me hayan llamado. Bueno, gracias. Hablamos con Lucio Mauro, que es director de Mauro y Estomba. Mauro y Estomba es una consultora de comunicación, de estrategias de comunicación, que tiene un paquete de clientes interesantes. Sí, ¿eh? Mira, vos nacieron en diciembre, 3 de diciembre del 2001, el correlito cuando fue el 5, ahí. Por ahí. Ahí, sí. Swift, JBS Swift, es una marca que tuvo bastante presencia en la rural, recuerdo, porque es una de las que vi, y así que bueno, se han movido bastante. Y ahora parece que vamos a tener avisos comerciales. Una tanda y olos. Todo pasa por 1070 Mundo. Todo un estilo. AM 1070 Mundo. Escúchalo. Fiscal Register, una empresa dedicada a la venta y reparación de controladores fiscales, representante y distribuidor oficial de Epson, NSR, Hazard, Samsung. Teléfono 4-855-5543. Fiscal Register. Venta, reparación y servicio técnico de máquinas registradoras e impresoras fiscales. Estamos en el mercado desde el año 92. Fiscal Register. Una empresa de servicios a su servicio. ¿Te imaginaste alguna vez que te premien por usar algo gratis? Con Tutopía navega gratis por internet y participa por estadías en Punta del Este, entradas, espectáculos y más premios. Conectate al 5078-7878. 5078-7878. Usuario Tutopía, contraseña Tutopía. No te podés quedar afuera. Bases y condiciones en www.tutopia.com. Usted necesita una empresa que le brinde a su personal un servicio de agua pura en botellones. Con experiencia y calidad certificada ISO 9002. Tome nota de su proveedor. Aqualine, 4686-6600. Además, es Argentina. El Ministerio de Salud de la Nación se hará cargo de la operación de más de 1000 chicos en lista de espera, con problemas severos del